sin saber que la vida fue injusta con mi corazón. Amor, si me gusta y tú eres especial, tan bonitos son tus ojos y tus pupilas que derramas en cada rincón. Siénteme y escucha, eres la flor tan preciosa que ilumina mi corazón. Eres el aire que respiro, el perfume de mi cuerpo. Tus palabras y sonrisa alegran mi ser. Cada pétalo de rosas es para ti. Cada instante que yo vivo me haces muy feliz. Tú y yo en un solo corazón. Tú y yo el amor se está sintiendo. Tú y yo amarrado nuestros cuerpos. Sin saber que la vida fue injusta con mi corazón. Amor, si me gusta y tú eres especial, tan bonitos son tus ojos y tus pupilas que derramas en cada rincón. Siénteme y escucha, eres la flor tan preciosa que ilumina mi corazón. Eres el aire que respiro, el perfume de mi cuerpo. Tu palabra, su sonrisa alegran mi ser. Cada pétalo de rosas es para ti. Cada instante que yo vivo me haces muy feliz. Tú y yo en un solo corazón. Tú y yo el amor se está sintiendo. Perfume de tu cuerpo es para mí, es para mí. Vida mía, yo te quiero, yo te amo, yo te sueño. Tú y yo, la flor que ilumina mi corazón. Tú y yo, eres mi aire, mi aire.